A ver, hoy estábamos mirando la tapa de los diarios. Se da gran despliegue a incidentes por las carreras de galgos, ¿no? Esta discusión que hubo ayer sobre el maltrato animal. Y hubo incidentes ahí al lado del Congreso. Bueno, una noticia más, algo para unos será muy relevante, para otros será menos relevante. Yo les voy a decir que quizá la nota que más me impactó de estos últimos días, la seguí por redes, yo no lo, la verdad que no lo alcancé, me decía recién Pablo que capaz que salió en los diarios, pero yo no lo alcancé a ver por ahí, sino que me enteré a través del Facebook. Pero de una manera chica, ¿no? Muy pequeña. Muy pequeña. ¿Y cuál es? A ver, te voy a decir, falleció el hombre que se quemó a lo bonzo frente a una oficina municipal en la Plata, ¿no? Este hombre era un cooperativista, era, creo que es padre de varios hijos, tenía un problema laboral, nadie se lo resolvía, decidió tomar esta forma de protesta drástica y finalmente falleció. Como esto tiene que ver con la realidad que estamos viviendo, está el niño Horacio Cigara, que es el hijo de Néstor Cigara, esta persona que se quemó a Alonso. Horacio, Roberto Caballero, Pablo Caruso desde El Plata, te abrazamos. Hola, ¿cómo anda? ¿Todo bien? Acá andamos, conmovidos por lo que le pasó a tu viejo. ¿Por qué no nos contás un poco la historia y por qué tomó esa decisión tan drástica? Y calculo que fue por el tema ese, yo no lo haría, ¿no? Pero supuestamente fue porque no le quisieron dar el pase. Uh-huh. Él fue y pidió el pase a la delegación de Villalmira a... ¿Cómo se llama? El delegado Federico Moya le dio el pase y él le dijo que no podía darle el pase porque no quería que se le vaya la gente. ¿Por qué pidió el pase para el casco urbano? Porque en el casco urbano cobran 5.500 pesos y en la delegación de Villalunda cobran 3.500 pesos. Calculá que son 6 en la casa de mi viejo y con 7.000 pesos viven 6 personas. Eso calculo que 6 personas no viven con 7.000 pesos, ¿entiendes? Y bueno, había una diferencia. Allá porque eran 4.000 pesos más. Claro. Y dijo, fue una semana antes y le había dicho que si le podía dar una solución, que esto que el otro. Fue de vuelta la semana que pasó, una semana después que fue a pedir el pase, fue de vuelta a buscar la solución y no le dieron la solución. Entonces, un amigo que estaba ahí, un amigo mío que me comentó, dice que él salió para afuera y cuando entró prendió fuego. Yo no lo haría, ¿no? Pero por 2.000 pesos. Pero él pensó en su hijo, que no le podía dar lo que le quiere dar. Claro. 2.000 pesos, si come, no lo viste, yo qué sé, viven mal, no tienen una casa ahí, viven mal. Claro. Estaba desesperado. Yo creo que estaba desesperado. Nunca nadie en el municipio le ayudó. Nunca la he inundado, la gestión que estuve anterior no la subió, esta gestión que estuve ahora tampoco la subió. Yo qué sé, ahora hay gente nueva que mi hijo tuvo que pasar esto para que lo empiecen a ayudar a mi familia, ¿entendés? Sí. Y bueno, es feo, loco, es feo pasarte esto. Hoy es el día más feo y hoy lo tengo que entrenar a mi hijo yo. Así que bueno, no sé qué más querés saber. Hay gente que de la municipalidad que lo está ayudando a mi hijo. Uh-huh. Escuchame, Horacio. No sé los nombres ahora, sí. Pero sé que hay gente que se está portando bien y lo va a ayudar, lo está ayudando. Escuchame, ¿y cuál era el trabajo específico de papá? Mi papá faltaba un riñón todo, y cuando estaba en la delegación de Villalmira laburaba en el camión, hacía fuerza, tenía que jugar las piernas y sin embargo laburaba igual. Uh-huh. Tenía ganas de laburar, tenía ganas de ir adelante. Lo que pasa es que el sueldo que le daban, la verdad que yo calculo que con 3.500 pesos, así sean dos personas, yo calculo que con 3.500 pesos no viví todo el mes. No, seguro. Más no. Si tiene que pagar luz, gasto, eso, no vivís. Esto es así. El que más tiene, más quiere, y el pobre sigue siendo pobre y nunca va a salir pobre. Horacio, sí. Le queríamos mandar un abrazo grande a toda la familia, que sepan que, bueno, desde el lugar que podemos nos acompañamos y estamos tratando de divulgar lo que ha sucedido. También yo diría bastante conmovidos, digo, por la decisión desesperada, ¿no?, de tu papá. Hoy lo están velando, imagino, bueno, que irá... Sí, ahora en un rato lo vamos a velar. irá toda la familia, toda la barriada ahí a acompañarlos, ¿no? Desde acá, bueno, sí, todo el equipo, un abrazo a tu vieja también, a toda la familia, y bueno, acá estamos. Para lo que necesiten, pueden contar con nosotros. Listo, muchísimas gracias. Abrazo grande. Hablábamos con Néstor Cigara, es el hijo, uno de los hijos de Horacio Cigara. Se mató por desesperación. No llegaba a fin de mes. Estaba pidiendo un pase y eso le implicaba unos miles de pesos más para atender siete bocas en la casa. Obviamente, el contexto general de este último año agravó la situación. La forma drástica que asumió su protesta fue tirarse nafta encima y prenderse fuego. Al día siguiente murió. Es una noticia dramática. Pero son esas noticias que quizás no alcanzan el relieve que uno le daría en los diarios, ¿no? Y mira que muere gente, y que mucha gente muere, y aparece en la tapa de Crónica, aparece en la tapa del Popular, aparece incluso en la tapa de Clarín, en los canales de noticias. Pero claro, cuando alguien muere por desesperación, porque no le puede dar de alimentar a sus pibes, porque no puede pagar los servicios, el gas, la luz, parece que ese tipo de muertes están vedadas, ¿no? Ese tipo de muertes están censuradas. Las muertes que hay que poner son cuando un motochorro, esto, aquello, lo otro. La muerte que hay que poner es cuando asaltan a tal o para cual. Las muertes que hay que poner son aquellas que en realidad reflejan algo que tampoco dicen la mayoría de los medios, que son también producto de la desigualdad económica. Pero en este caso, en especial, era la historia de vida de un hombre que debe reflejar la historia de vida de muchos, ¿sí?, hoy en la Argentina. No es el camino a la desesperación, no ha sido la forma, pero ¿qué hace una persona acorralada? ¿Qué hace una persona acorralada por una situación económica, social, de incertidumbre y también, no solamente de insatisfacción, como se puede dar en la clase media, de desesperación porque de que a sus pibes lo que tiene para ofrecerle quizás un mate cocido, un pan duro? Esto pasa, ¿eh? Y pasa en la Argentina y se ha agravado en el último año. Y esta es la noticia que hoy nadie te está dando el despliegue que debiera tener para hacernos reflexionar sobre todo qué es y quiénes son los que se han caído primero, ¿sí?, producto de las políticas neoliberales. ¿Quiénes se han caído primero de la mesa? ¿A quiénes hoy les alcanza menos? ¿A quiénes hoy no están preocupados por la obra 12? Porque la verdad no pasa por ahí. Están preocupados por cosas más concretas, más terrenales, si se quiere, menos vinculadas a lo financiero, sino a la vida real. Y en esa vida real, que un pibe te mire con los ojitos de hambre y que vos no sepas cómo resolvérselo, bueno, a veces lleva a una persona a tomar decisiones equivocadas. Pues esto lo vamos a decir. Este plan económico, la política de este gobierno, no vale la muerte de nadie. No vale absolutamente la muerte de nadie. Porque los pibes ahora se quedaron sin su viejo. Que se hagan cargo los funcionarios, que pueden censurar, pueden hacernos discutir sobre galgos, pueden estropear absolutamente el debate público con cualquier tontería. Pero saben que en algún lugar oscuro de su conciencia llevan la muerte de Horacio Cigara, de ahora y para siempre. Vamos a las noticias de las